una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Ahí. 12:03 minutos, perdón, estábamos colgados en otra cosa, también puede pasar. Me cuesta en algún punto plantear por dónde arrancar, entonces como de los laberintos se sale por arriba, agarremos la coyuntura, porque estamos a poquitas horas de que llegue la... Ya llegó. Ah, ¿ya llegó? Ah, pensé que llegaba la... ¿No viste la gente festejando? Está llegando la misión del Fondo Monetario Internacional, que no solo viene con la cabeza de la misión técnica, sino que viene el director del Fondo para el Hemisferio Occidental, sí. Que es este tal Werner. Werner. Alejandro Werner. Alejandro Werner. ¿A decir qué? ¿A evaluar qué? Bueno, a ver. Primero, cada vez que hay un vencimiento de un tramo del crédito, vienen, no es que vienen ahora sorpresivamente. Estaba previsto. Les toca venir. Sí. Lo raro o lo anormal, desde ese punto de vista, sería que no vengan. Uh-huh. Que vengan es... O sea, si no viniesen sería encima un gesto más jodido todavía. Obvio. Porque es más jodido todavía. Este gesto es de rutina, no es ni jodido ni no jodido que vengan. Viene porque tienen que venir a hacer las revisiones que hacen habitualmente antes de cada desembolso. Al crédito que le dieron a la Argentina le faltan dos desembolsos. Uno que se tiene que producir en septiembre, 13... Que es el dichoso y nunca bien ponderado de 5.400 millones. Pues queda un piquito de 1.000 ¿Para cuándo? Diciembre, creo que es okay. El último. ¿Pero lo normal, decías? No. Dijo que no es anormal que vengan. El tema es, en todo caso, a qué vienen. Yo creo que el objetivo, además de la revisión normal que tienen que hacer, es intentar involucrar de alguna manera al futuro gobierno en la continuidad del vínculo con el fondo. Pues, no digo nada, están los títulos sí, sí. Diarios, no estoy haciendo ningún descubrimiento. Mirá, Bonelli dice en Clarín el día 22, por eso precisamente el fondo quiere involucrar a Alberto Fernández en las negociaciones. Uh-huh. En Washington trabajan con esta hipótesis, dos puntos. El Frente de Todos tiene asegurada la elección y sería el futuro gobierno. Esa opinión es la que también escribe Wall Street en sus informes secretos. Uh-huh. Cierro comillas. Más adelante... Dice que en la nota también hay opiniones auspiciosas sobre Fernández y que el escenario, si bien no es el deseado, tampoco es apocalíptico. Uh-huh. Es decir, no es tan horrible. Bueno, esto es a lo que vienen a mi juicio. Yo pienso que el fondo hará alguna observación respecto del desvío y lo va a aceptar del desvío de las metas fiscales y lo va a aceptar y va a hacer el desembolso, es lo que pienso, como siempre arriesgo en contra de la mayoría, porque si no hiciera el desembolso implicaría que ha roto el acuerdo el fondo, por lo tanto y no creo que ese sea el objetivo. El fondo, creo que el objetivo del fondo es involucrar al futuro gobierno en el cumplimiento de los acuerdos que tiene este acuerdo, que por eso ha sido diagramado así, como un crédito que tal cual como está diagramado es impagable, de manera que el próximo gobierno se encuentre muy presionado. El esquema es sencillo. Si el próximo gobierno era la continuidad, este mismo que continuaba, debían tener ya firmado el crédito de el stand-by de facilidades ampliadas, que se llama, que es a 10 años y se reprograman los vencimientos y siguen todos los condicionamientos, lo que hay que hacer. Reforma laboral, jubilatoria. Como es de suponer que el nuevo gobierno, querrá discutir las condicionalidades, ajá, la presión es, sí, está bien, pero mirá que en el 2021 me tenés que empezar a pagar. Sí. Y si Fernández y los equipos de Fernández le dicen, vamos a pagar en otras condiciones. Bueno, a ver, cuando vos, un préstamo es un acuerdo de partes, es un contrato, es un contrato. Desde luego que el gobierno futuro le va a decir, vamos a pagar en otras condiciones porque en estas no, pues, no se puede pagar. La discusión de fondo, uh-huh, con el fondo, uh-huh, es de en qué medida en esa discusión de conseguir plazo para pagar, sí, al mismo tiempo te sacás de encima las condicionalidades para gobernar. Esa es la clave de lo que está en discusión. Porque si te quedás con las condicionalidades, bueno, son eso, condicionalidades, que te limitarán el campo de maniobra. Alberto Fernández repite, y está bien, dice el problema no es la reforma laboral, uh-huh, el problema es la falta de crecimiento, la falta de actividad económica, la falta de empleo, las pymes cerradas, los problemas no son de legislación, sino de falta de actividad, y lo que hay que hacer es que la economía arranque, y para que la economía arranque hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente, hay que proteger a las pymes, bueno, todo lo que viene diciendo correctamente en todo este tiempo. Pero la discusión es esa, mirá, reapareció el foro de convergencia, el famoso foro de convergencia, el inventor del Estado canchero, luego de una pomposa expresión sobre la necesidad de fortalecer las instituciones para proteger los derechos y garantías consagrados en la Constitución, etcétera, sí, etcétera, bla, bla, etcétera, bla, bla, bla, bla, termina diciendo una sola frasecita que dice el presidente del foro. La disparidad... Estamos hablando de la crema del establishment, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de Clarín, de Techín, de... Y de el generador de la ideología. El foro ha generado documentos donde dice de qué se trata. Y acá lo sintetiza Miguel Blanco, presidente del foro de la convergencia, en una frase, en una entrevista que da, dice... La disparidad de modelos es el principal problema que tenemos para llegar a un acuerdo. Es absolutamente sincero, dice la verdad. Se trata de dos modelos diferentes. Ellos son los sponsors de este modelo. Y a partir del 11 de diciembre empezaremos a transitar un camino de irnos de este modelo, lo cual implica intentar construir un modelo que tiene otros objetivos, otros parámetros, y efectivamente afectará a otros intereses. Carlos, por un lado está lo que señala, llamémosle institucionalmente, esa crema del establishment, que dice que hay en juego dos modelos. Ahora, por otro lado, los signos parecen ser de un establishment que le soltó la mano a Macri, por lo menos a través de representaciones o referencias individuales. Desde Marcos Galperín, de Mercado Libre, que se junta con Alberto después de haber llamado a votar a Macri. Martín Cabrales. Lo que pasa el otro día en el foro de Clarín, donde lo único que importa es encontrarse con Alberto y ver qué dice, y no Macri. Es más, trasciende la furia del propio Macri contra su mentado círculo rojo. Lo desarrolla y explica muy bien Pañi. El otro día, en el programa del lunes de él en televisión, pero que luego sale el martes en el diario La Nación, sí, donde él dice, los empresarios no tuvieron ningún problema para mudarse de Olivos a Puerto Madero. Claro, porque la panquequería no es solo periodística. Ahora, digámoslo de la manera más condescendiente. Los empresarios pueden tener su corazoncito de querer que siga Macri, pero convencidos de que no sigue Macri, intentan, porque, ¿sabes qué es? ¿Qué quiere decir establishment? Lo establecido. Uh-huh. Y lo establecido intenta hacerlo permanente. Y lo permanente, juega, como jugó claramente todo el establishment a favor de Macri, uh-huh, comunicacionalmente, con guita, desde Trump para abajo, haciendo todas las cosas que hasta podríamos calificarlas como de falta de estilo, con, uh-huh, Bolsonaro diciendo las barbaridades que dice, etcétera. Ahora, el resultado, una rareza, un inesperado por la contundencia, no por el sentido, de las PASO, sí, que prácticamente, por más, están haciendo el ranking de esquiadores ahí, el inventario de esquiadores y demás, pero me parece que no... Y bueno, el inventario de esquiadores es muy bueno. No alcanza, por más inventario de esquiadores que se haga, todos, la CUNSA le dice al presidente esta cosa de... podemos ganar, podemos perder, pero no salgamos por la ventana. Tratemos de no salir por la ventana. Y habla de transición. Uh-huh. Cuando habla, naturaliza que ha comenzado la transición, lo que es una rareza, porque es una transición anticipada, sin siquiera que esté el presidente electo. Porque del 27 de octubre al 10 de diciembre, es normal que empiece una transición. Pero acá la transición empezó el 12 de agosto. Y es una novedad, digamos, una rareza, que genera una cantidad de complejidades. Alberto Fernández creo que está haciendo lo que tiene que hacer. Dice, ni siquiera soy el presidente electo. He pasado de precandidato a candidato. Ahora soy candidato. Está bien, pero en la realidad, en la real política es el virtual presidente. Sí, pero no puede cogobernar. No. Ni se puede asociar. Este gobierno fue elegido para gobernar desde el 10 de diciembre del 2015 hasta el 9 de diciembre del 2019. Y la responsabilidad de la gobernabilidad es exclusivamente del gobierno. Y el intento de querer comprometer al futuro gobierno en las políticas de la transición es para debilitarlo. Entonces, yo creo que, porque lo van a querer presentar como un tema de patriotismo, la patria está en peligro, venga Alberto, hágase cargo, pero el cogobierno no es, bueno, dígame qué quiere que haga, yo tengo formalmente el timón, pero hago lo que usted me recomienda. No, es venga y avale lo que estoy haciendo yo. Bueno, ya está la invitación del Citibank. Claro, del Citibank, venga y avale lo que estoy haciendo yo. Entonces, creo que con buen olfato político y con sentido común e inteligencia, Alberto reitera, no, yo no cogobierno, no puedo. Y además dice, estas políticas son pésimas, yo estoy en contra, nosotros venimos a hacer otra cosa, no venimos a hacer esto. Y es responsabilidad del gobierno asegurar una transición ordenada. Y yo digo generosamente, lo vengo diciendo desde el otro día, lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que Macri y su equipo entiendan que perdieron y que en vez de aumentar el daño en los 3 meses y pico que quedan, asuman que tendrían que liderar una transición lo más prolija y ordenada posible para entregar un país lo menos dañado posible, porque adentro del país estamos los que vivimos en él y los que somos víctimas de las consecuencias de las políticas que se aplican. ¿Vos entendés que no terminan de entender que perdieron? Yo creo que ellos manejan es una... Es subjetivo esto que te pregunto. Sí, claro, y la respuesta no puede dejar de ser subjetiva. Yo creo que ellos tienen una situación que si dicen perdimos, sienten que también ni siquiera pueden gobernar la transición. Ok. Entonces, también, pero todo lo que trasciende, de lo que dicen ellos mismos, los trascendidos que hay, es que todo... Y cuando uno lee lo que dicen, por ejemplo, qué sé yo, The Economist, reproducido por La Nación el 22 de agosto, dice, un segundo mandato sería quijotesco, dado que los argentinos están peor que hace 4 años. Pronostica que la gestión del gobierno actual culminará con una caída del 4% del producto respecto de lo que recibió al inicio del mandato y con una inflación de más de 250% en el mismo periodo. Esto lo dice The Economist, hablando de el país que va a heredar Alberto Fernández. Si tal vez se da el momento en serio de empezar a hablar de pesaderencia. Carlos Heller, columnista, Marca de Radio. Uno tiene la buena costumbre de llevar lo que llamamos una bitácora, sábado a sábado, desde hace años, para que quede registrado de qué se habla. El 25 de agosto del año pasado, hoy que es 24, bueno, casi justo un año, además de que el tema era Vidal complicada por aportantes truchos y allanamientos a Cristina, Carlos Heller hablaba de la caída en la economía a partir del derrumbe acelerado que se revelaba en un 7,5% de la caída de la industria y en un 8,4% del comercio. El dólar a casi 32. Y una semana después, el sábado primero de septiembre, tengo anotado, Carlos, único tema. ¿Por qué? El dólar a 38, cortes en las cadenas de pago, listas de precios y su ruta, previsión inflacionaria 40 al 45%, suba del combustible entre el 2 y el 12%, las prepagas ya llevaban 27% en el año, la CGT llamaba a paro general para el 25 de septiembre. Y así sucesivamente. Bien. Voy a jurar al aire. Voy a jurar. Que no nos pusimos de acuerdo. Porque va a parecer que sí. Pero en la nota que preparamos para mañana mía de página 12, se me ocurrió hacer un raconto de cosas que en mis notas en ese medio vengo haciendo en el último año. Como vos arrancaste de agosto, yo me voy un poquito más atrás. En julio del 2018, un párrafo en una nota que se titulaba La tormenta permanente. Decíamos... Es cierto que la meteorología, ahora son los botes, ¿no? Claro. Mirá lo que decíamos, presta atención. El país está entrando en el quirófano. Los médicos adelantan que la pasará mal, pero a cambio tendrá un futuro maravilloso. Pero hacia adelante, al quirófano, le seguirá el quirófano, digo yo. A lo peor le seguirá lo peor. No hay mejora dentro de este modelo. No es un tema de temporalidades. En este tipo de modelo, después del invierno no viene la primavera. Todas las estaciones son crueles, todas son tormentosas. Julio del año pasado. En septiembre del año pasado, en una nota titulada Devaluación, instrumento del ajuste, que es continuidad de esto que vos acabás de mencionar, digo, es raro. Según esa hipótesis, al gobierno se le va de la mano la política económica, pero lo que obtiene con ese supuesto fuera de control son los resultados que él mismo perseguía. Curiosamente, allí donde se queda sin política es donde tiene éxito. Podemos entonces proponer otra hipótesis, que hay una decisión de dejar que ocurran estas tensiones cambiarias porque aceleran y generalizan el ajuste. Y entre otras cosas el costo laboral, ¿no? Bueno, en ese mismo mes y año, en agosto, en otra columna denominada Ajuste con Optimismo, digo, según el discurso gubernamental, hay que achicar el país en el presente para agrandarlo en el futuro. Eso es lo que el gobierno le plantea al conjunto de la sociedad. Hay una única política, la acordada con el Fondo Monetario, y la alternativa a eso es el caos. No se está ante un escenario de elección entre proyectos distintos. La elección es entre esta política o la crisis disciplinadora. Esto era septiembre del año pasado. O sea que ni siquiera estábamos cerca de conocerse la fórmula de la oposición. Nada. En octubre del año pasado, un mes después, este encierro del gobierno en un proyecto para minorías deja a la mayoría del pueblo argentino cada vez más dispuesto. Fíjate esto, porque me parece que es muy interesante. Octubre del año pasado. Este encierro del gobierno en un proyecto para minorías deja a la mayoría del pueblo argentino cada vez más dispuesto a transitar un camino alternativo. De allí la responsabilidad histórica de construir una gran coalición opositora con un contenido programático amplio pero definido que ofrezca un nítido cambio de rumbo. Esto está escrito en octubre del año pasado. Tampoco se sabía nada de fórmulas ni nada. En diciembre del año pasado, el presente aparece devorado por la crisis. Y más allá de los esfuerzos discursivos del gobierno, el futuro tiende a presentarse como una profundización del presente. El optimismo es un estado de ánimo exclusivo de Cambiemos. Ve en solitario lo que las mayorías ya no ven. Y puedo seguir, si quieres. No, está bien. Pero déjame una pero más. Pero vos me decías algo fuera de micrófono, sí. Que es que el rescate del archivo no es efectos autorreferenciales. No. Sino porque hay algo que todavía no terminó de ser el discurso gubernamental, más allá de que lo frenaron en un par de oportunidades después de las barbaridades que dijo, que es el trabajo gubernamental de mostrar el resultado de las PASO como como el efecto que se produjo con o a partir del 12 de agosto, porque ese es el verdadero Macri. Claro. Ustedes tienen la culpa. Ustedes tienen la culpa, pero además lo venían anunciando antes, es decir, cuando decían hay dos elecciones, el 11 vota la gente, el 12 votan los mercados, estaba, yo diría, absolutamente preanunciado que un resultado favorable al frente de todos iba a generar esto. Ahora, como los mercados no comen vidrio, finalmente juegan hasta un punto. Los mercados, el establishment, etcétera. Y esta, juegan hasta un hasta punto. Hasta un punto. Esa desazón que tiene Macri porque le soltó la mano el círculo rojo, es una experiencia que ningún político debería olvidar. El círculo rojo es un conjunto de intereses permanentes que va a tratar de negociar con quien esté. Primero va a tratar de que el que esté sea el que más le gusta. Pero al día siguiente va a tratar de negociar con el que esté para obtener las mejores condiciones. Algún día te voy a contar, ya hoy el tiempo no nos da, un diálogo que yo presencié entre Paolo Roca y Hugo Chávez. Que es el mejor ejemplo de esto que te estoy diciendo. Bueno, pero la dejamos así para una futura oportunidad. El top de las 12 sobre Elsa Rogeller y va... ¿Quién está? Cristian, ¿no? Vale, todo el...